Iniciando una nueva hora en Mañanas X. Con ella. Hola, ¿qué hay? Yo pensé que ibas a decir con Lord. Con ella. Con ella, mira. Podríamos ser, todo claro que ser, sí. Todo es posible. ¿Cómo te va? Bienvenida a esta tu casa en una nueva semana. Muchas gracias, Dai. No, la verdad estoy muy feliz porque hoy amaneció como el solecito, sí, como bien. Chévere. Sí. No me tocó tanto trancón como, no sé por qué siempre pasa que después de un festivo como que la gente dice, bueno, ya hay que trabajar, ¿no? Presencial. Y sale todo Colombia en carro. Mira, hoy no me pasó, porque cosa que me alegra. Entiendo lo que dices del festivo, pero realmente no fue festivo. Claro. Porque fue un domingo normal. Fue un domingo normal, pero se sintió diferente. La gente afuera con sus banderas, sí. El himno nacional, la gente pitando y los desfiles. Porque entonces estaba eso más la celebración de la Virgen del Carmen. Mira, pues todo se hace sentir, se hace sentir. No era un buen día para salir. No, pues no. Para quienes no... Tenían que hacer otras cosas, exacto, digamos. Tenían otros planes, no era el mejor día. Sí, estaba, claro. Ahora, si tú querías ir al desfile... Pues y querías, chévere. Sí, claro, era el día. Pero, bueno, hemos llegado a una nueva semana más, a una semana entonces, más. Entonces, ven, miramos cómo está esto. Estamos a 21. Sí. Todavía nos falta un tiempito. ¿Cuánto nos queda para el primer festivo? Mira, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 días. 17 días nos aferramos a él. Hoy tomamos este lunes como una oportunidad. Hoy decimos, hoy puedo hacer las cosas mejor que la semana pasada. Hoy, por ejemplo, a mí no me han encontrado cacho en ningún concierto, por ejemplo. Exacto. Se aferra uno a las cosas. Sí. Hoy sigo con el trabajo y no me han sacado. Mira, está muy bien eso. ¿Ves? Agradezcamos. Se agradece. Es un día para agradecer. Es cierto. Es para agradecer, como es una nueva hora también, para compartir con ustedes nuestra pregunta del día, una pregunta que sale del viernes de estas mentes cochambrosas. El cochambroso, no, yo no creo que tú te acuerdes. El cochambroso venía de una serie mexicana, era un programa de humor que se llamaba ¿Qué nos pasa? No sé si tú te acuerdas por ahí. Bueno, entre los personajes había uno que era todo incorrectísimo. Ajá. Era una mamá y su hijo con blackface, o sea, sí, sabes, todo sí, muy mal. Y ella lo regañaba a él, él era chiquito, entonces él salía con unas frases que parecía tener doble sentido, entonces ella lo regañaba y le decía que tenía la mente cochambrosa. Y ahí se quedó en el Inception. Cochambrosa, me gusta. Puerca, puerca. Me gusta. ¡Ay, sí! Entonces, el viernes pasado salió nuestra pregunta de hoy, que también está chévere para arrancar semana, es ¿cuál canción incita a portarse mal? Me gusta. Tienes que escribirlo bien porque aquí bien me di cuenta que lo escribí. Sí, me imagino. Pórtese. Estás, pórtese sí, mal, no estoy diciendo eso. ¿Cuál canción incita a portarse mal? Exacto. Ahí saquen sus mentes puercas y sí, los vamos leyendo. Bien, uy, pero qué rico arrancar el lunes, sí, así, ¿ves? ¿No? O sea, como... Como no, en el pecado. Pues está tan de moda. Está en su momento, ¿por qué no aprovecharlo? Sí. Ya estaremos haciendo actualización. Entonces ya lo saben, ¿cuál canción incita a portarse mal? Nicky York con Sunroof. Y como es lunes y como Camila se aferra a la esperanza y a la pues, fe, nos ha traído algo que en serio, si usted quiere vivir mucho, puede irse a ese lugar. Exactamente. Son lugares donde la esperanza de vida es más larga. Es verdad. Sí, muy bien. Bueno, resulta que hace poco salió un listado donde muestran los países con la mayor esperanza de vida. Bien. Tanto para los hombres como para las mujeres. Uh-huh. Y en el punto, bueno, en el puesto número 10 está Singapur. Ok. Ya. Singapur tiene para ambos, digamos, hombres y mujeres, un 86.40% de esperanza de vida. O sea, es muy alta. Muchísimo, realmente. Sí. Singapur podría ser un buen lugar. Está bien. Nueve. Nueve. Italia, sí. Yo siempre he dicho que sí. Allá comen mucho, comen rico, pasta. Comen bien. Y comen pasta. Ay, pasta, hace... tiramisú, ¿tú no pizza. Viste? Ah, pero el spritz. Así como, como 15 días salió un estudio que comer pasta hacía a la gente feliz. ¿Ves? Mira, el reflejo. Mira, es la ciencia, lo corrobora. Exacto. Ahí estaba, en Italia tiene el 85.90 esperanza de vida, que eso también es una cantidad. Bien, perfecto. 8. Si usted de pronto, Singapur no, Italia no, le tengo otro. Australia. ¿Tú estuviste ahí? Yo viví allá un año. Y sí. Y sí, porque bien. Realmente allá no pasa nada. No se hace así. No, pero es verdad, nadie pita. ¿En qué pita. Parte estuviste? Estuve viviendo en Sydney, luego okay. Me fui a Melbourne y luego estuve en la Gold Coast. O sea, no pasa nada malo. Nada malo, ah, no. Bien, la gente bien. Sale con sus iPads así como si fueran un celular. Se lo sostiene. Se me cayó. Ay, sí. Se me cayó y olvidé. Voy a devolver mis pasos. Exacto. Ahí está. Y es como, ay, señora, ¿me puede tener un momentico aquí el iPad con mi celular y mi billetera? Y la gente, sí, claro. Vengo, o sea, en 5, está bien, y vuelves en 5 y ahí está ella. Y la gente anda así, tranquila, en otra onda, con espacio. Con razón, te impala, ¿sabes? Sí, entiendo no mucho. Hay ruido. Está, bueno. Mira, ese sería también otro gran lugar, y tienen una un pan de banano. Ah, ¿sí? Ellos son famosos por el banana bread. Ah, ¿sí? Ay, ¿cómo no vivir es allá? Ya, ¿cómo no ya. tener esperanza? Bueno, el tema son los insectos, pero está bien, no importa. No, y los animales, porque los insectos es lo de menos. Pero imagínate uno... metiéndose al mar y no te, o sea, te puede comer o un tiburón o un cocodrilo en el mismo mar. Impresionante. Tiene que haber un balance, Camila. Tiene sí. que existir. A ver, hay esperanza que bien, tú puedas vivir hasta el final. Es depende un de ti. Exacto. Si de pronto no, pues le tengo otro. Obviamente, Suiza. Sí. Claro que, claro sí. que sí. Allá sí, también es paz, armonía, queso, chocolate. ¿Ya? No. Suficiente. Este tiene un 86% de vida está con respecto bien, a los vida. Demás países del mundo. El quinto, Andorra, también. Ok, esa sí no la veía por ahí, pero bueno, fantástico. Sí, pero también debe pasar lo mismo que con las anteriores. Uh-huh. Es paz, sí. ¿no? Tranquilidad. Sí. El número 5, Corea, tiene un 87.30%. Quisiera. Sí. Me gustaría, te digo la verdad, sí, mucho. Corea del Sur, aunque sí. yo no sé si Corea del Sur, de pronto yo me iría a Japón. También. Corea del Sur me parece un poco, ¿sí? no sé si tenga no, mucha esperanza de vida. Meto ahí también. Bueno, pues el número 4 es Japón, allá sí voy a comer. ¿Te a gusta comer la comida mucho. Japonesa? Ay, sí, los dulces, todo. ¿Sí? La moda, ellos, todo. La música, no el baile. No te aburres. Yo siempre digo y lo seguiré diciendo, yo no sé, en Lost in Translation, ¿cómo se aburrió Scarlett Johansson? Uno no se puede aburrir. Mira. Es imposible. Pero bueno, ese era su Dios, papel. Que le da pan al que no tiene dientes. Sigamos. En la posición número 3 está Hong Kong. Sí. También miría ya así de una, ya voy, de frente. Perfecto. Hong Kong con un 88.30%. Claro que sí, allá estaré. La posición número 2, San Marino. Bueno, tiene el 87.20, está en la posición número 2 de los lugares con mayor esperanza de vida para hombres y mujeres. Y en la posición número 1, sí, yo ya digo que sí, solo es que me hagas los papeles. Papeles, entonces tiene. Y yo voy a estar es con visa. Allá, sí, por es con siempre. Esto es Vivir para Inspirar. Mañanas X. Al aire. Queríamos dejarlos así en sorpresa, en continuará. Sí, fui Andrea Serna por un momento. Vamos para el número 1. Entonces es con papeles. Creo. Pues porque yo me necesito ir a vivir allá. Ah, bueno, ya entiendo. O sea, a mí me yo casa, sí. carro, beca, ¿y todo. Sí. Ok. Sí. ¿Y es? Las mujeres duraríamos un aproximado 88.6, casi 89 años. Ok, sí, es harto. Es una cantidad. Sí. Es mucho. Mónaco. Claro que yo viviría en Mónaco. Ahora yo siento así, que... saliendo de un Ferrari, o sea, gafa yo te entiendo, oscura. Pero es muy costosa, ¿no? Claro, claro. Por eso allá la gente vive tan bien. Claro. Vives allá sin deudas, sin problemas. Allá gente millonaria viviendo y vibrando en abundancia. Así, ay, por favor, no encuentro mi Ferrari, porfa, para que me lo busques. Uno así con gafa oscura, taconcito. Te ves ahí, te ves. Me veo, lo manifiesto, lo proyecto. Entonces, sería un tema de salud, sería un tema de salud. Es solo por eso. Bienestar, calidad de vida. Claro, diría, no, mira, yo necesito durar hasta los 88. Tengo que irme a Mónaco. Ya lo saben, ¿no? No, súper sencillo. Entonces, Mónaco puede ser el lugar. Mónaco puede ser el lugar. Colombia no es. Mira, lo extraño es que en este listado no aparece ninguna ciudad de Latinoamérica. ¡Ah! ¡Ay! Hoy estamos preguntando por canciones que nos invitan a portarnos mal. Esta puede ser una de ellas. Venía y te lo juro, venía y yo no hice nada. Pero sí, sí. Y él todo. Él incita también al pecado. Sus tatuajes de todo lado. Sus cejas. Su voz. Y yo creo que su olor. ¿Cierto? Bueno, sí. Entonces ya saben para que contesten. En nuestras redes sociales, de paso nos saludan. Sí, muy bien, Dayana. Exacto. Bueno, Cami estuvo compartiendo este sábado en nuestras redes muñequitos. Sí, este sábado salió un nuevo capítulo de Millennial Chronicles, la parte 13. Increíble. Ya, mira. Ya llegamos al 13. Aquí las tengo. Y. No, te digo. Y este fue un capítulo muy especial porque recordamos esas caricaturas que nos marcaron la infancia, pero que no entiendo cómo carajo nos dejaron ver eso. Sí. Porque habían caricaturas turbias, bizarras, incómodas. Renny Stimpy fue la mía que tenía, hacían unos primeros planos como de pelos y cosas asquerosas. Y moscas y era ellos tenían, no sé si tú te acuerdas, un personaje que entraba y salía y era una caperucita roja que de la nada hablaba con voz así. Ay, no. Y hablaba todo el tiempo así. Y luego era un gran momento. Uno los amaba, pero eso no significa que estuviera bien. No era para uno. No era para niños. Nosotros crecimos con caricaturas para adultos, Dayana. Uh-huh. Ahí se van a encontrar un top 5 rapidísimo de La Vaca y el Pollito, que La Vaca y el Pollito a mí me dejó varios traumas. Seguro. Mi mamá no me dejaba verlos, entonces yo lo veía a escondidas, obviamente. Pero había un diablo que era nudista, siempre mostraba su traserito. Ellos tenían, los creadores de La Vaca y el Pollito, tenían una obsesión con las nalgas. Entonces todo era hecho alrededor de las nalgas, o sea, era impresionante. Y hablamos de dibujos primero para que pasen, obviamente, y lo vean y lo disfruten y comenten. Y lo segundo, porque hay una noticia, no sé, quiero saber si alguien genuinamente al otro lado le gustó el Capitán Planeta. Fue una serie que salió en los 90, era el superhéroe ecológico. Ya entiendo por qué pudo haber sido que no le hubiera gustado a nadie. Que va para live action y una de las... ¿Va para live action? Ay, señor. Que Leonardo DiCaprio, pues sí tiene mucha coherencia porque él sí es bien comprometido con el tema, va a ser el productor ejecutivo de esto que va a salir, si todo sale bien, por Netflix. Porque pues DiCaprio, reconocido defensor del medio ambiente, ve en esta adaptación como lo que... era su función, era llegar a los niños y adolescentes con dar este un mensaje de cuidar el medio ambiente, que me parece fantástico, pero nunca pude con la serie, te lo confieso, nunca pude. O sea, aburrida. Nunca pude. No, teniendo jóvenes también planetarios, los poderes eran tierra, fuego, viento, agua y corazón. Claro, ya entiendo, ¿no? Y uno teniendo también tanta cosa para ver, los hermanos Grimm. Entonces, el poder es tuyo. No, en serio, si usted está al otro lado y a usted sí le gustaba Capitán Planeta, por favor, cuénteme, porque es el momento en el que siempre que hablo con alguien de la serie dice, ay, no. O sea, ¿así de mala? Pues no sé si eran los dibujos. O sea, ¿era mal dibujado o él era el tema ya como editorial que era muy sonso? Puede ser un poco. Puede ser ambas. No sé si era yo o era todo. Pero bueno, para quienes amaron, si usted está al otro lado y dice, sí, yo lo amo. Bueno, le tengo buenas noticias. Va a salir un live action, todavía no hay fecha. ¿Pero como película o como serie? Película. Pues esperemos que no vaya más allá. Sí. No, Diana. Tal vez sí, está bien. Pero Leonardo DiCaprio atrás puede salir muy bien, ¿no? Intentaron en cine, pero fracasó. ¿Y si fracasó otra vez, por qué quieren fracasar tres? Tal vez esta es la vencida. Entonces quieren decir, ¿por qué no hagamos? Tal vez me sobra mucho dinero. Sí, y el que tiene plata se la gasta como quiere. Bueno, en ese momento seguro no hizo clic, no sé, en estos momentos que han cambiado cosas, pues tenga mejor recepción. Vamos a ver. Sí, de pronto la reestructuraron, ¿cierto? Y dijeron, puede no, esto ya. Sí. Yo creo que por ahí puede ser. Vamos a ver. Entonces, bueno, basta, Capital Planeta, el poder es tuyo. Demi Lovato con Sorry, Not Sorry en las mañanas de la X103.9 FM, esperando que se encuentre muy bien, como dicen los correos corporativos. Bienvenidos, bienvenidas, estas son las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, ¿en qué va, mis queridas compañeras, amigas de trabajo? Sí, el rollo de Astronomer. Nuestra telenovela favorita por estos días. La telenovela favorita por estos días del mundo. Es... Somos Pangea del chisme. Sí. Un chisme nos unió mundialmente. Chris Martin de Coldplay estuvo en un concierto este fin de semana, tuvo que aclarar un par de cosas. La primera, que no estaba hablando mal del estadio donde se estaba presentando, porque los periodistas salieron a decir un montón de cosas sobre algo que dijo sobre un estadio nuevo en el que se presentó. Le tocó salir y decir, yo jamás habría... Bueno, le tocó aclarar eso. Le tocó salir y decir, quiero que sepan que los estamos filmando. Sí, antes de poner la kiss cam. Ah, igual, bueno, pues que la gente no se fija. Quiero que sepan que los estamos filmando para que por favor se pongan... Se comporten. Se maquillen. Se arreglen. Para que se arreglen. Ahí empieza a decir, dice varias cosas y si de pronto usted está teniendo un affair, pues... Evit. Es mejor. Andy Byron, el CEO, pues ha renunciado a su cargo, ha presentado su renuncia y la junta directiva la aceptó. La junta comenzará la búsqueda de nuestro próximo CEO, mientras que el cofundador y director de producto, Pete DeJoy, seguirá desempeñando el cargo. Nuestros líderes deben ser ejemplo tanto en conducta como en responsabilidad. Hablan de eso, dice que es importante que se entere la gente que están iniciando una investigación formal sobre este asunto y que pronto compartirán más detalles que estamos esperando todos, porque creo que es la primera vez que el comunicado de una empresa pues tiene a la gente en espera. Así que sí, renunció el señor. No lo le despidieron. Tocó, lo renunciaron. Lo renunciaron, claro. El comunicado también abordó información incorrecta que circuló en internet tras la difusión del video, incluyendo la identificación errónea de una tercera persona, que es la mujer que se está riendo, que está roja, roja, roja, que todos decíamos, ella sabía, es la amiga, trabaja ahí. No, ella no tiene nada que ver. Solo estaba disfrutando el momento. Por lo menos no tiene nada que ver con la empresa. Ajá. No trabaja para la empresa. Bueno. Que sea amiga de la esposa, puede ser. Pero no sabemos realmente. Pero no, que ella, las únicas dos personas de la empresa que estaban en el concierto eran ellos dos. Fue un fin de semana bastante pasado por memes de Coldplay, ¿no? Todo. Eso, y pasó en eventos, en estadios, en partidos, en los partidos de béisbol, las todo mascotas lo imitaron. Todo el mundo haciendo, ya la kiss cam pasaba en cualquier lugar y ya la gente volvía a imitar esta famosa escena. Va a ser difícil que sea... tumbado ese meme como el meme del año, ¿no? Sí, no, ya. Por ahora está siendo el primero en el mundo. Hay un manual de cómo reaccionar, sí. Ahora, sí, en términos generales, los conciertos no están saliendo tan bien en diferentes lados. Lo de Katy Perry también fue noticia este fin de semana porque estaba volando en un pájaro de esos mecánicos. En una mariposa mecánica ella. Algo tiene la vida con ella. Algo no la deja respirar. Algo está pasando en los conciertos. En los conciertos. Porque esta no es la primera vez. Beyoncé pasándola mal. Katy Perry pasándola mal. Coldplay haciendo pasándola bien, porque realmente esto le trajo solo cosas buenas a Coldplay. No todas. ¿Por qué? Porque hay muchos memes que dicen que prefieren, o sea, una cosa es que te pongan los cachos, pero otra cosa es que te enteres que les gusta Coldplay. Ay, tan bobo. Sí, está como el otro lado. El otro lado es el otro lado. Él no merece su odio. Sí, el hombre lo que dice el otro lado del meme es que lo horrible no es que te cojan poniendo cachos. Que lo horrible es que la gente se dé cuenta que te gusta semejante horrible banda. Sí, no, eso es totalmente espectacular. Además, ¿qué pasó con este meme? Con esta noticia. Que ahora todo lo que pasó supremamente grande en los conciertos de Coldplay, pues verdaderamente fueron ignorados, porque lo más importante era ver este affair. Estuvo Celine Dion en uno de los conciertos de Coldplay. Él le cantó y le hizo una canción a Celine Dion. A nadie le importa. Mientras ella salía en la Kiss Cam y todo el estadio se paraba a aplaudirla. No. Nadie se dio cuenta de eso. Otras personas decidieron también pedirse matrimonio y comprometerse en la cámara. Tampoco nadie se dio cuenta. Porque solo se habla del chisme. Pajea del chisme. Ahora, con Katy Perry lo que pasa es que ella le fascina dar contenido. Lleva todas las giras, pasa algo en el concierto anterior. Ella le da por hacer 4 vueltas corriendo al escenario, como una loquita así, dándole vueltas al escenario. Y en la última se cae. Se cae. Y hace como que jijiji, no pasa nada. Y ahora lo de la mariposa. Antes lo de la bola que había quedado ahí enganchada. Te digo, igual ella hizo algo. No sé si fue la estratosfera que la... Ay, la vida bueno, salado, en el caso, por no ejemplo, tampoco le ha ido muy bien a Bad Bunny en términos de imagen pública con lo de las gallinas en tarima. Ah, sí. Lo de que las le acomodó. Las organizaciones protectoras de animales diciendo que por qué tiene gallinas en vivo en tarima. Hay gallinas, sí, claro. Mira, porque no su concierto es como si fuera una casa típica puertorriqueña y hay gallinas y todo pasa alrededor, pero las gallinas están vivas y están por ahí. Yo vi fue lo del vestido, que una pobre mujer se le salió uno y arregló. Él dijo, oh no, espera, te acomodo, y acomodó. Sí. La del Janet Jackson. Que le pasó la misma. El wardrobe malfunction. Ella le dice gracias. Sí, claro. Gracias, papito lindo. Aquí están Gorillaz con The Hair. It's there. There, the Gorillaz en Mañanas de la X. Hoy estamos hablando de canciones para portarse mal un lunes, ¿por qué? Porque tú lo pediste. ¿Sí? Viernes. Acá no pasa nada que no quieras que... ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije? Porque sonó una canción, no me acuerdo cuál fue, y tú dijiste, esto incita a portarse mal. Y te dijiste, esa puede ser una buena pregunta. ¿Qué significará portarse mal en realidad? Caer en el pecado. Poner cachos. No. ¿Es eso? No. A ver, si portarse mal es simplemente la lujuria. O romper cosas, como estrés de... Justice. Sí, eso incita... ¿sabes por qué? Por kneecap. Por la música y por... ¿Ah, sí? Sí. Hay canciones que lo incitan a uno. ¿Hay alguna a ti? No estoy muy seguro, estaba pensando ahorita que vi el tema en las redes sociales de la emisora y pensé, ¿Qué viejo estoy? No quiero portarme mal ya. Pero porque ya lo hiciste mucho. Claro, ya se portó muy mal. ya cumpliste tu cuota con creces. No, que sabes, porque hay gente, puede ser, señor. Porque hay gente que cumple los 50 años y sigue portándose mal. Sí, ¿cierto? Pero de pronto fue porque no se portó mal antes. Y está como que... No, hay gente que se porta mal desde que nacen. Desde que nacen, es verdad. Y siguen hasta el y final. Y siguen hasta el final. Yo conozco mucha gente que nunca cambia. Claro. Que también tengo esta... Ay, pero es muy agotador portarse mal tanto tiempo. Es a veces siento que es más agotador intentar cambiar. Entonces se dejan ser. Es difícil cambiar hábitos. Pero cuando uno llega a ese estado de tranquilidad, nadie lo saca a uno de ahí. Ahora, tú eres... Lo que juicioso? Pasa es que la tranquilidad es aburrimiento, no, también. No, tú eres juicioso porque quieres, no sé. O porque te da pereza. Es un poco de las dos. Creo que como lo hablamos el viernes. Sí. Es demasiado complicado. Ay, sí. Es demasiado. Lleva mucho trámite. O complica mucho la cosa después, ¿no? Sí. Hay mucho trámite. Aportarse más. Y no le hace bien a nadie, ni a uno, ni a las otras personas, ni a los que están alrededor, nada. Igual, pues hoy estamos preguntándole si se fuera, ¿qué canción lo motiva o lo influencia o le sugiere que se porte mal? Sí. Sí, hay canciones. Pocho Muñoz dice Sex on Fire. Oh my God. Ah, bueno, ya, él está pensando en sexo. Lo que es como el 98% de... Sí, el 98% sí, de la gente. Esta hombres. Canción también a mí me parece, ¿sí? ¿En da serio? Calor, da calor, da calor. Cami, ¿sí? Sí. A mí me gusta la escena de las alitas de pollo. Sí, sí, sí. Están sentados comiendo. Mientras suena la canción y se están comiendo las alitas juegan de pollo. Juegan billar, ¿cierto? En el video sí, también. Creo que sí, Sex on Fire. Canciones para portarse mal hoy y mañana en la X. Pida la suya. Esto es Kings of Leon. Bueno, está para Pocho en las mañanas de la X. Sex on Fire, Kings of Leon. 103.9. Vamos a hablar de otra noticia que fue cerrando la semana pasada. Uh-huh. Y fue el tema de Tomorrowland. La tarima se quemó como el jueves en la tarde antes de que se abrieran puertas el viernes. Sí. Y eso lo reorganizaron rápido, montaron ahí tarima y pantallas. Arrancaron el festival que pues me dices tú que estuvo muy concurrido. Sí, llenísimo, llenísimo. Pensaban que esto iba a hacer que por lo menos movieran a los otros escenarios, a los artistas, se quedaron ahí. Y resulta que todo esto se logró gracias a Metallica. Porque ellos en su set tienen una pared gigante de pantallas de video. Y este set estaba almacenado en Austria, fue transportado en avión a Bélgica durante la noche y se montó sin ningún problema para darle a la gente esta gran pared de video, que fue pues la encargada de acompañar en estas primeras presentaciones. Llenísimo en ese escenario se iban a presentar la Swedish House Mafia, David Guetta, Aoki, Deadmau5 y tantos. No le cabía un tinto. Y pues también creo que es una gran enseñanza de no es necesaria tanta cosa. La gente va por la música. Porque mira lo que pasó. Y la gente bailó, se vio espectacular. Ayer igual muchas imágenes de gente trabajando, su claro. Está atrás. Nadie quiere que esto pase. El evento pues afortunadamente entre números le ha ido muy bien. No, o sea, fue como el incendio lo que consumió y ya. Yo creo que eso la gente lo aferra más como a ir, ¿no? Como que hay que apoyar, no pasa nada, como todo bien. El DJ holandés Martin Garrix. Hermoso. Tan lindo que es. Quien actuó el viernes publicó una foto de sí mismo con el baterista de Metallica, con Lars, en Instagram después de su set y dijo: no puedo creer que realmente esté escribiendo esto. Mi set en Tomorrowland todavía está sucediendo. Un amor enorme y gran agradecimiento al increíble equipo de Tomorrowland y a Metallica por seguir adelante con las nuevas partes del escenario. Así wow. Que el metal le ha dado una mano a la electrónica. ¡Qué lindo! Ah. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Un saludo para Mauricio Borja, que nos oye todos los días en el sur de la Florida. Esta es su canción para portarse mal. Can't feel my face the weekend. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be Can't Feel My Face, The Weeknd en la X103.9 FM. Descubre la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo, agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Se casó. Variedades Yulitza, más conocida como Charlie XCX. George Daniel es el baterista de 1975. ¡Ah! ¡Ah! Ya por ahí va la cosa. Birds of a Feather. Imagínate que este señor, además de ser el batero, pues tiene un sello que se llama Dirty Hit. Claro, es el sello de The 1975. Y ese sello fue el que lanzó la canción, varias canciones solistas, varias canciones de ella, ha sacado como cositas. Y estuvieron celebrando la unión, no fue nada elegante, así súper, medio sencilla la cosa. ¿Qué hicieron? No comieron en la calle. ¡Ah! Me parece tan espectacular. Sí, además, o sea, de ellos dos, como que lo espero. Sí, sí, a mí me parece un poco barato todo. Es bien barato, pero es muy rockstar, ¿no? Como... ¿Te parece? Sí, como... Como tan lugar común, me parece. Como pero que... es como eso es lo que ellos quieren decir, como no necesitamos una no gran sé, yo te boda. Digo, si yo tuviera dinero para volverme a casar, me casaría. Pero así, increíble. ¿Cómo te casarías? Quisiera saber, ¿cómo sería tu sueño, tu boda soñada? Es Italia, una vaina así, súper extravagante. ¿Con gente? Con gente, chef. Oh my God. Banda, artista especial. ¿Qué así. ¿Qué artista tendrías? Tienes toda la plata del mundo. Si tuviera todo el dinero del mundo. Ay, eso está chévere. Si tuviera todo el dinero del mundo para mi matrimonio, probablemente contrataría. Podrían ser, por ejemplo, no tendría problema en contratar a los Kings of Leon. Wow. A Fito Páez, por ejemplo. Wow, imagínate eso. Así, Fito Páez, Kings of Leon, no. El Pimp Fest. El Pimp Fest. Como tú que tuviste tu festival. Ah, yo sí tuve mi festival. Matrichela. Claro, sí, no, sí. Yo sí habría sido, con toda la plata que tienen, come on. Comer en la calle, eso, what are you talking igual about? Dicen que esto fue como así, que están haciendo, van a hacer una fiesta cara en Sicilia, pero pues no sé si... Me imagino, claro. Es sí, es como todo esto lo hacen como para mediático. Para la foto. Para el tema mediático. Ay, ellos ahí sentados en la calle. Comiendo sí, hamburguesa, yo sería. Sí, pero entonces ya... bueno, se cayó, sí. se casó Charlie XCX. Y también. Se cayó la vuelta. Cayó en las... Vamos en a continuar con canciones que consideran ustedes que sirven para portarse mal. ¿Cuál es la siguiente canción? I Wanna Be Your Slave de Maneskin. Es Carolina que la pide. ¿Cómo ha cambiado? Día como hoy, en 1995, llegó el número uno este, que es considerado el disco más vendido en la historia de la década de los 90, el Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Estas son las mañanas en la X, 103.9 FM. Con canciones para... Portarse mal. Pecar. Sí. Y puede ser de muchas cosas. Es una mañana de lunes para portarse loco, mal. Loco. Sí. Los lunes no son para portarse no, mal. No, pero cuando uno se porta mal, ¿cómo le cambia a uno la semana, no? Puede ser. Porque enredas al algoritmo. Exacto. Lo hackeas. ¿Cómo es que tú dices hackear el algoritmo? Hackear el algoritmo. Hacking el algoritmo. The algorithm. Ya. Obsesiones de esta mesa de radio. Exactamente. Ah, eso es una buena pregunta. ¿Cuál es su obsesión del momento? ¿Cuál es su obsesión para mañana? Puede ser sí, una gran... ¿Cuál es la tuya? ¿Eso, hackear el algoritmo? Yo creo, y Roberto Bolaño. Ah, ese es... Estoy obsesionado. Estoy obsesionado. Estoy obsesionado con ese tipo. Pues estoy leyéndolo en español y en inglés, entonces imagínate. ¿Decidiste hacer las cosas paralelas? Claro. ¿Qué es esta cantidad de insanidad en un solo ser? Exactamente. Ay, Dios, ay, Alejandro. 2666, además, que es la más difícil de todas, claro, sus obras. Y es una vaina gigante. Estoy leyendo. Ahora, de en hecho, inglés y en español al mismo tiempo. Ey, sí, lo estoy lo iba a traer hoy, pero dije, no estoy muy seguro de que mi productividad me agradezca sí, sentarme después a leer la parte sobre Amalfitano, el segundo capítulo. Dios santo. Bueno, son obsesiones la tuya, Diana. En estos momentos, mi obsesión va por los lados de... La cuenta esa que está obsesionada con una cuenta de, niños, con... de un señor que le pregunta a niños... Ah, muy divertido. Frases, refranes, sí, para que terminen el refrán. Y obviamente contestan es lo que se les da la gana. Camarón que se duerme, cóctel. Manuela Sánchez pide esta canción, Hot Summer. Hot Stuff, perdón, de Donna Summer. Hot Stuff de Donna Summer. Canciones para portarse mal. ¿Cuál es la suya? Arroba la X más música es nuestra cuenta en redes sociales. Vaya y déjenos una listica y nosotros vamos buscando y escogiendo las mejores. Vamos a hablar ahora de derechos. Nosotros habíamos contado hace unos días que la Salt and Pepa había demandado a Universal Music para que les devolvieran o les dieran plata por los derechos de sus canciones. Universal Music ha presentado ahora una moción para desestimar la demanda, argumentando que las artistas no tienen derecho a recuperar la propiedad de sus grabaciones maestras, argumentando que falta de derechos de terminación. Ellas supuestamente no eran quienes tenían los derechos de las grabaciones maestras, porque eso fue una cesión de derechos. Fue con el productor Herbie Love Bach, no sé si tú lo tienes ahí en el radar, quien firmó los acuerdos con la disquera, por ese lado. Y la otra es que la compañía argumenta que las grabaciones en cuestión fueron creadas como obras por encargo, lo que las excluye de las disposiciones de terminación bajo la ley. Sí, hablábamos con alguien en estos días, sí. Una cosa que me gustó, una conversación que tuve con un ejecutivo de música que me decía, la discusión sobre los derechos de los artistas es una discusión que no le interesa a los fans. Y creo que tiene toda la razón. Este tipo de noticias nos interesan a los que estamos como vinculados de alguna u otra forma a la cultura, a la industria de la cultura, pero la gente allá afuera no está nada interesada en el tema. No les llama en lo más mínimo la atención. Bueno, es un asunto. No, digo, es porque a mí siempre me ha gustado contar este tipo de historias y de noticias, pero cada vez siento más indiferencia frente al tema. Pero mira lo de como Taylor la opinión, Swift. La opinión a nadie le importa. ¿Y no hicieron las nuevas versiones? Muchos de los Swifties fueron a ver. Esa era otra cosa que hablábamos con alguien hace unos meses, y era como que alguien de la industria me decía, ¿usted cree que la gente en general se pone a buscar? A la gente no le importa. Sí, eso a la gente verdad. No le importa buscar el Taylor's version. O sea, seguro, los fans, los fans, los que están más adoctrinados, hacen la tarea. La búsqueda y escuchan solo la Taylor's version. El que quiere ir la canción llega, no importa cuál. Sí, a lo que yo vine, fue a esto. Vamos a continuar en Mañanas de la X 103.9 con otra noticia bastante inocua que tiene que ver con los Backstreet Boys, sí, y con Lance Bass. Parece que Lance Bass está bravo porque lo está demandando a alguien por una playa. En realidad fue Brian Littrell. Fue Brian. Yo perdería la casa si me preguntan los nombres. Finalmente, él siempre ha sido como el más ignorado de los Backstreet Boys después de AJ. Pero esta vez, después de todo el FOMO que hay alrededor de los Backstreet Boys y de su regreso en Sphere en Las Vegas, pues esto se está volviendo ya como inmanejable y él está demandando al estado de Florida. Y se preguntarán, ¿por qué lo está demandando? ¿Por qué, Camila? ¿Por qué está demandando? Pues resulta que él denuncia que en su casa, en su terreno privado, donde se está quedando con su familia, pues la gente, los fanáticos, la prensa y demás se ha pasado por su playa privada para acosarlos y tomar fotos y pedir autógrafos y demás. Él lo demanda diciendo que él ya había puesto carteles que dicen propiedad privada, no pase por aquí, y además que por más de que haya puesto esos carteles, la gente pues sigue pasando, obviamente, y él ha llamado en varias ocasiones a la policía, al condado de Walton, para que hagan algo y saquen a la gente de su casa. No como, el condado no hizo absolutamente nada y la oficina del sheriff tampoco contestó, él decide, no, mira, ya no más, me cansé. Y con su abogado hizo una demanda por la insuficiencia en las respuestas de los oficiales y está en este momento demandando al estado de Florida. Mira, ojalá gane. Pues si no le cumplen. Si no le cumplen, está en todo su derecho. Lo puede. Oh. Yeah. Aquí está I Want It That Way, los Backstreet Boys. You are my fire, the one desire, believe all of these, all of these. Bad Dreams de Teddy Swims en la X103.9 FM, la X más música. Bueno, tengo números sobre la adicción al celular. Uf. Pasamos en promedio 4 horas y 37 minutos al día frente al teléfono, lo consultamos 58 veces al día, dice la Deutsche Welle, lo cual revela una alta dependencia generalizada. Los estudios están confirmando un creciente nivel de adicción a los smartphones en todas las edades y países. En los Estados Unidos, al menos el 57% admite ser adicto al celular. En cuanto al impacto en la salud mental, su uso problemático se vincula con la depresión, con la ansiedad, con la soledad y afecta la atención y memoria, sobre todo en los jóvenes. Y en términos de problemas físicos, la adicción puede generar trastornos del sueño, dolor de cuello, fatiga visual e inactividad física. Incluso se compara con adicciones sin sustancias, por ejemplo el juego, ya que presenta síntomas como dependencia, ansia y abstinencia. Muchas de las aplicaciones que usamos a diario están diseñadas para enganchar mediante técnicas de ludificación, como elementos y dinámicas propias de juego. La ludificación es lo que decimos mal en el oficio de la publicidad, la gamificación es la ludificación, es básicamente el enganche más grande. Y algunos métodos para superar esta adicción es, ojo, estos son bien difíciles de ejecutar, pero son los que más se recomiendan para dejar la adicción al teléfono celular que nos aqueja al 57% de los humanos en todas partes del mundo. Dejar el celular fuera del dormitorio o lejos de la cama para no usarlo por la noche. Sí. La más difícil de las decisiones y de las acciones. Más cuando suena alarma para uno. Exactamente. Claro. Para empezar por ahí. Si usted tiene una alarma en el celular, es la mejor justificación para dejarlo en la mesa de noche. La segunda para superar la adicción es ponerlo en otra habitación al trabajar o estudiar para evitar distracciones. Nadie hace eso. ¿Alguien lo ha intentado? Nadie. ¿Alguien allá afuera? Porque le toca a uno pararse mil veces mientras uno está trabajando. Nadie que yo conozca deja el celular en otra mesa. No. Para empezar. Nadie. Le toca a uno descargarse la aplicación de WhatsApp. Pero, ¿verdad? Pero ahí está. El tercer método para superar la adicción, desactivar notificaciones, usar el modo no molestar para reducir interrupciones. Sí. O sea, no funciona. Yo la hago. Sí, a mí me funciona. No funciona. A mí me sale un letrerito que dice, ya vas a entrar en tu modo sueño. Y digo, está bien. Y te lo juro, lo intento. El mío a las 8 de la noche y el 80% lo hago caso. No me entran llamadas, ni mensajes, ni notificaciones, nada. Es más, yo puedo estar en el celular que ni siquiera me deja ver los mensajes de WhatsApp. Yo no tengo notificaciones activadas de nada. Igual, revisas, estoy adicto a mi celular. Estoy entrando todo el tiempo mirando a ver qué. Pero bueno, ahí está, tercer método. A ver. El cuarto, hazlo menos atractivo. Pon la pantalla en blanco y negro, elimina redes sociales del inicio o una usa contraseñas más largas, tampoco funciona. No, eso no. I got news for you, it doesn't work. No. Utilizar apps de autocontrol como Forest, como Flipped o como Screen Time para limitar el uso diario del celular o bloquear aplicaciones, tampoco sirve. No, he bajado. Tampoco la sirve. ¿Qué funciona? ¿Qué sí funciona? Que se caigan los datos. El ejercicio. O sea, ahí tiene 2 horas que no toca el celular. Exactamente. A mí me funciona mucho el ejercicio para no usar el celular para nada. Aunque usted está usándolo de alguna otra forma porque está escuchando música. Pero o no haciendo. Yo utilizo la aplicación Apple Fitness para hacer mi rutina. No, y sí. Pero. Es verdad, ¿sabes por qué? Y cualquier actividad física que te requiera, no, cuando yo me dedico a mi casa, yo casi nunca miro el celular porque estoy ocupada haciendo otras cosas. La actividad física sí hace que uno no esté revisando el celular, porque uno está concentrado en otra cosa. Es verdad, hacer otras cosas que le requieran a usted tiempo y concentración total. Cocinar, arreglar totalmente la casa, leer un libro. Aunque lo del libro es complejo a veces, porque tú como que llegas a un punto y revisas el celular. O sea, estás leyendo. Yo no soy capaz. Yo no soy capaz de leer teniendo un celular al lado. Pues si tienes silencio. Sí, yo no soy capaz. Yo no puedo tener el celular y un libro abierto. Ah, porque te imposible. Es como trabajar y tener el celular. Sí. No soy capaz. Sí, no. Yo no soy capaz de hacer absolutamente nada si tengo un celular. Nada. Es impresionante. Dormir, olvídalo. En lo que nos hemos convertido. A mí me cuesta mucho, mucho. Y creo que sí vale la pena hacer el intento de dejar el celular en otro lado. Sí. Los que sean lo suficientemente valientes. Pero bueno, ahí está. Esos son los más recientes hallazgos alrededor del tema de la adicción al celular. El 57% de la gente en el mundo es adicta. Totalmente. Vamos con canciones. Canciones para portarse mal. Está sí. bien. Mono Estéreo dice Slow de Kylie Minogue. Uy, sí. Esta canción tiene un beat tan poderoso que hasta los Chemical Brothers le hicieron remix. No,